vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buenas tardes, buen martes. Hoy escucharemos a la profesora y escritora Silvia Secchi en uno de sus relatos breves. Marta nos hablará de Walt Whitman y dirá algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti y un relato de Orgambide y dirá algún poema de Pablo Chipola, nuestro compañero. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera, Pablo Chipola, nuestro Pablo, nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones. Si queda tiempo, Marta nos leerá un poema de Benedetti. ¿Nuestras direcciones? Te podés comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje porque tiene contestador. O si no, te contactás a nuestro Facebook. Facebook Marta Leonor Meleán o Pablo Chipola, Chipola con C y con L. O si no, escribir a la vuelta con Marta @gmail.com. Las llamadas no se pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles, para escribir y lo que quieran y invitar a las personas que a ustedes les interese interrogar, las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir y también problemas para resolver. Cualquier cosa que nos quieran decir, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, hoy, nuestra querida Camila Boes, en lugar de Tamara Camparo. Bienvenida, Camila. Gracias. Bueno, ahora vamos a la efemérides de hoy. ¿Qué ocurría un día como hoy, 2 de julio? Un 2 de julio de 1489, la ciudad musulmana de Motril, en Granada, se rinde a los reyes católicos. En 1520, la masacre de Calacoaya. Los ejércitos invasores de Hernán Cortés atacan por sorpresa al pueblo mexicano de Alacoaya, siendo la segunda acción militar de Cortés en su campaña por la conquista de México, que fue sangrienta con los indígenas. En 1644, en la batalla de Morton Moor, derrota del ejército leal a Carlos I gracias a la intervención de Oliver Cromwell y su cuerpo de caballería, los Ironsides. En 1698, Thomas Savery patenta un motor de vapor, aunque la primera máquina a vapor la patentó en 1606 el español Jerónimo de Ayans. En 1823, en San Salvador de Bahía, en Brasil, los patriotas brasileños vencen a los portugueses y a los brasileños proimperialistas en el sitio de El Salvador. Brasil se independiza del Imperio portugués. Es la primera manifestación. En 1886, en La Habana, concluyen las obras de la necrópolis de Cristóbal Colón. En 1897, en Londres, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio que ya Nikola Tesla había patentado en esa misma ciudad. En Londres. En 1900, en el lago Constanza, en Alemania, vuela el primer dirigible. En 1934, en Alemania, Adolf Hitler ordena el asesinato de sus opositores políticos. Esa noche se llama la Noche de los Cuchillos Largos. Es asesinado el militar nazi Ernst Röhm. En 1940, en la ciudad de Vichy, se establece el tristemente célebre gobierno de Vichy, colaboracionista de los nazis con el mariscal Petain a la cabeza. En 1958, en el atolón Bikini, a 354 kilómetros al este del atolón Enewetak, Estados Unidos detona su bomba atómica número 143, Cedar, de 220 kilotones. En 1964, Lyndon Johnson firma un decreto que termina con el apartheid estadounidense, por el que había luchado tanto John Kennedy y Luther King. 1986, en la comuna de Estación Central de Santiago de Chile, en el marco de una protesta contra la dictadura militar de Pinochet, una patrulla militar quema vivas a dos personas. ¿Saben que me acuerdo de eso? Es horrible. Y nacimientos y fallecimientos, bueno, voy a decir unos pocos porque si no me voy a quedar haciendo la efeméride nomás. En 1492, un día como hoy, nace Isabel Tudor. En 1877 nace Hermann Hesse, escritor alemán, escritor de los grandes libros alemanes como la génesis de la literatura alemana de ese momento. En 1591 fallece Vincenzo Galilei, laudista y compositor italiano. En 1778 fallece Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo. En 1915 fallece Porfirio Díaz, general y presidente mexicano. En 1961 se suicida Ernest Hemingway, novelista y periodista estadounidense. En 1984 muere César Bruto, Carlos Warnes se llamaba, escritor y humorista argentino, famoso y exitoso y genial. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y les quiero hablar de un poeta de Estados Unidos que se llama Walt Whitman. Walt Whitman nació un 31 de mayo de 1819 en Camden, New Jersey, y murió un 26 de marzo de 1892. Fue poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista, humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Está considerado entre los más influyentes escritores del canon estadounidense y ha sido llamado el padre del verso libre. Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, en particular por su libro Hojas de hierbas, descrito como obsceno por su abierta sexualidad. Decían que era bisexual y homosexual. Eso era la cuestión. Considerado como el padre de la moderna poesía estadounidense, su influencia ha sido amplia también fuera de su país. Entre los escritores que se han visto marcados por su obra, y se nota, podemos decir Rubén Darío, Wallace Stevens, León Felipe, D.H. Lawrence, Thomas Eliot, Fernando Pessoa, Pablo de Roca, Federico García Lorca, Hart Crane, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Allen Ginsberg o John Ashbery. Nacido en Long Island, trabajó como periodista, profesor, empleado de gobierno y enfermero voluntario, como les dije, en la Guerra Civil estadounidense. Al inicio de su carrera también produjo una novela, Franklin Evans. Su obra maestra, Hojas de hierba, fue publicada en 1855, costeada por él mismo. El libro fue una tentativa de tender los brazos hacia el ciudadano común, con una épica americana. La obra fue revisada y ampliada durante el resto de su vida, siendo publicada la edición definitiva en 1892. Luego de un derrame al final de su vida, se trasladó a Camden, New Jersey, donde su salud empeoró. Murió a los 72 años y su funeral se convirtió en un espectáculo público. La sexualidad de Whitman ha sido tan discutida como su obra. Si bien comúnmente se le consideraba como homosexual o bisexual, no está claro el que Whitman tuviese alguna relación sexual con otro hombre, por lo que los biógrafos continúan debatiendo. El poeta se refirió a temas políticos durante toda su vida. Apoyó la cláusula Wilmot y se opuso a la extensión de la esclavitud, si bien fue muy crítico con el movimiento abolicionista. En 1865 escribió el famoso poema Oh Captain, My Captain, en homenaje a Abraham Lincoln después de su asesinato. Y vamos al final de que les quiero leer los últimos años. Después de sufrir un accidente cerebrovascular en los albores de 1873, Whitman fue animado a mudarse desde Washington a New Jersey junto a su hermano George y su madre, que ya estaba muy enferma y murió ese mismo año. Ambos sucesos fueron difíciles para Whitman y lo dejaron deprimido. Se quedó en casa de sus hermanos hasta que pudo conseguir casa propia. Sin embargo, pasó un periodo brillante en la residencia de su hermano en Camden, donde también vivía su otro hermano Edward, inválido desde nacimiento. Fue una época altamente productiva, publicando 3 versiones más de Hojas de Hierba, entre otras obras. También fue entonces cuando recibió la visita de Oscar Wilde y la del pintor Thomas Eakins. En 1884, cuando su hermano y su nuera fueron forzados a mudarse por sus negocios, compró su propia casa en el número 328 de la calle Michael y comenzó a tener trato con Mary Oakes Davis, una vecina viuda de un capitán de marina. Se mudó junto a Whitman en febrero de 1885 para servir de ama de llaves como pago del alquiler. Llegó a la casa junto a su gato, su perro, 2 tortugas, un canario y otros animales domésticos. Durante este periodo, Whitman produjo varias ediciones más de Hojas de Hierba. Mientras se aproximaba el fin del año 1891, preparó una edición final llamada comúnmente Del Lecho de Muerte. Escribió Hojas de Hierba al fin completo, luego de 33 años de mutilaciones, en todos los tiempos y humores de mi vida, en clima pobre y completo, en todas partes de la tierra, en paz, en guerra, joven y anciano. Preparándose para su muerte, hizo erigir un mausoleo de granito con forma de casa por unos $4,000 y lo visitó varias veces durante su construcción. En su última semana de vida estaba tan débil como para manejar un cuchillo o un tenedor y escribió: sufro todo el tiempo, no tengo alivio, ninguna escapatoria. Es monotonía, monotonía, monotonía en el dolor. Y llegamos al final. El legado de Whitman fue llamado el primer poeta de la democracia estadounidense, un título referido a su habilidad para escribir sobre el singular carácter de esta nación. Una amiga británica, Mary Smith Whitehall Constell, escribió: no se puede entender realmente a los Estados Unidos sin Walt Whitman, sin Hojas de Hierba. El poeta moderno Ezra Pound dijo sobre Whitman, no sin cierto fervor: él es América. Whitman se consideraba a sí mismo un mesías de la poesía. Uno de sus admiradores, William Kennedy, especuló que la gente celebrará el aniversario del nacimiento de Whitman como ahora festeja el nacimiento del Redentor, de Cristo. El crítico Harold Bloom, entre otros eruditas, escribió en la introducción a la edición del aniversario de Hojas de Hierba: si eres estadounidense, entonces Walt Whitman es tu padre y tu madre imaginarios. Jorge Luis Borges le escribió un poema dedicado a su memoria titulado Camden en 1892, lo escribió. el olor del café y de los periódicos, el domingo y su tedio, la mañana y en la entrevista página esa vana publicación de versos alegóricos de un colega feliz. El hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre. Ociosamente mira su cara en el cansado espejo. Piensa, ya sin asombro, que esa cara es él. La distraída mano toca la turbia barba y la saqueada boca. No está lejos el fin. Su voz declara, casi no soy, pero mis versos ritman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes, Marta. Y bueno, finalmente ha llegado la parte final de la Copa América de Brasil que hemos venido hablando durante todo este mes, que dura la misma, y estamos aproximándonos al final, lo que será la gran final el próximo domingo 7, encuentro en el que van a disputar el partido los dos equipos que consigan llegar a ella para buscar de esa manera quedarse con este 2019 en la Copa, en la que hay cuatro equipos que quieren ser campeones, dos de ellos entre los cuales están los candidatos, podríamos decir, y como es el caso del partido que se va a jugar el día de hoy por la noche, 21:30, cuando estén jugando el seleccionado argentino frente a Brasil en Belo Horizonte, y después el día miércoles lo van a estar haciendo la otra semifinal, el encuentro que van a jugar Chile y Perú. La sorpresa ha sido el equipo dirigido por Gareca, el equipo incaico, ya que llegó a esta instancia después de derrotar por penales a Uruguay. Por el otro lado, Chile arribó a las semifinales dejando en el camino a Colombia, Colombia que se va de esta Copa América sin haber perdido un partido, porque Chile le ganó por penales a Colombia, empataron 0-0, fue parecido lo que sucedió frente a Uruguay y Perú, pero finalmente Perú y Chile van a jugar esa semifinal y uno de ellos va a llegar a la gran final. Sorpresa porque el conjunto peruano no hizo un buen desempeño durante la Copa América, pero tiene grandes posibilidades en caso de superar a Chile, de meterse en la final. Y hablamos de Gareca porque es un entrenador argentino. Por el otro lado, la final anticipada que van a disputar el día de hoy por la noche 21:30 en el estadio de Belo Horizonte, donde habló el técnico Lionel Scaloni, también Tite, el entrenador de Brasil, será entre Argentina y Brasil, partido que uno esperaba como una final, pero que como se dio el cuadro, finalmente llegaron y van a jugar la semifinal, Argentina-Brasil. Scaloni no confirmó la formación, es posible que repita el equipo que superó a Venezuela. Por el lado Tite tampoco, y también lo que hay que contar en este caso es que a Brasil le costó, porque no le pudo ganar a Paraguay, solo llegó a la instancia de las semifinales, eliminándolo por penales, pero también esto lo llevó a Tite a poner en duda la formación que van a jugar el día de hoy contra Argentina. Todo parece indicar que Argentina va a jugar con el mismo equipo, que no habría variantes, aunque se especula con que saque a Agüero en la delantera para que ese lugar sea ocupado por un mediocampista, sobre todo para reforzar la mitad de la cancha, para tratar de estar atento, porque es un partido y como siempre es un clásico entre Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, se juega en tierra brasileña, es la Copa América, es el sueño de cualquier equipo argentino de poderle ganar a Brasil en su tierra y de meterse en la final para un equipo argentino que no comenzó bien la Copa América, pero que fue acomodándose con el correr de los partidos y finalmente ha llegado a esta semifinal con el sueño de que el equipo de Scaloni pueda estar en la final. Y sería muy importante, pero de no ser así, seguramente se empezará a especular y hablar qué va a pasar con Lionel Scaloni, qué va a pasar con los jugadores. Esa derrota con Brasil puede ser muy dura. Así será el análisis que podremos hacer una vez terminado ese encuentro, pero hay que recordar que en caso de que en estas dos semifinales que se van a jugar, la de hoy y la del día miércoles, en caso de igualdad en los 90 minutos, se deberá jugar un alargue de 15 minutos por tiempo y de persistir la igualdad, habrá que definir por penales a quien sea el seleccionado clasificado a la gran final de la Copa América que se va a jugar el próximo domingo. El día sábado será el turno de los que jueguen por el tercer puesto. O sea que los que pierdan la semifinal van a jugar el día sábado por el tercer puesto y la gran final, como decíamos, el domingo. Gran partido para hoy, el que van a jugar Argentina-Brasil en Belo Horizonte, en Gremio, en el estadio de Gremio. Van a estar haciéndolo Chile y Perú. Chile, que también consiguió buenos resultados durante toda esta Copa América con un nuevo entrenador, al igual que Argentina, pero con grandes posibilidades de que se puedan volver a enfrentar también Argentina y Chile en la final, de ser así, o Perú, pero si fuera Chile, se podría repetir la final que se jugó en la Copa América de Chile. Lo cierto es que el sueño de argentino va a estar latente, que va a ser un partido muy atractivo, que serán dos equipos que se van a estudiar mucho durante el encuentro y que uno de ellos solo va a avanzar a la gran final. Les mando un abrazo grande, será cuestión de esperar lo que pueda pasar en esta Copa América de Brasil, que va llegando a su fin y el domingo conoceremos al ganador. Unidos por las riendas del destino, como una sombra lentamente pasas, vas trotando por la senda del olvido, como atado a tu viejo coche de plaza. Cochero que te alejas de este mundo, envuelto en sombras y enlutado de dolor. Ya no se oye tu trote vagabundo, por las calles de la vida sin amor. Mateo, apartate de la vía y deja paso al progreso, y te grita la ciudad. Mateo, casi histórico cochero, hoy yo recuerdo tus paseos al hermoso Rosedal. Mateo, encorvado por los años, yo te vi monologando a solas con tu pesar. Por eso cuando así triste te veo, yo también quiero, Mateo, llorar. Anoche le llovía tu capota, lo mismo que a tu alma tan cansada, por su tela negra de hule vieja y rota, le goteaban las mil noches mal pasadas. Sentado en el pescante de tu coche, tenías frío y muchas ganas de dormir, esperando levantar un triste viaje. No soñaba que te ibas a morir. Mateo, apartate de la vía y deja paso al progreso, y te grita la ciudad. Mateo, casi histórico cochero, oh, yo recuerdo tus paseos al hermoso Rosedal. Mateo, encorvado por los años, yo te vi monologando a solas con tu pesar. Por eso cuando así triste te veo, yo también quiero, Mateo, Cuento anónimo. El espejo. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz, y su mujer le pidió que al regreso no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, bebieron y celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo. ¿Pero qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar a los campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: mi marido ha traído otra mujer a la casa, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: no tenés de qué preocuparte, hija, es muy vieja. 106.3 Radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas, experimentación artística. Miércoles, 13 horas, juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radio Nauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces, a través de la tierra el latido de mi corazón, la sangre que inunda mis pulmones, el aire puro que los orca, en inspiraciones y expiraciones amplias. Me gusta olfatear las hojas verdes y las hojas secas, las rocas negruzcas de la playa. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma, vago y me tumbo a mi antojo sobre la paz, ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, en esta tierra y en estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho, lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original. Las casas y los aposentos están cargados de perfume. Los estantes y los armarios están cargados de perfumes. Aspiro y me complazco en su fragancia. Siento su influjo enervador, pero me rebelo y me escapo. Walt Whitman. Era más blanda que el agua, yeah. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo. Los días de Emma eran rutinarios. La despertaban muy temprano para darle sus píldoras. La obligaban a bañarse todas las mañanas con agua tibia, casi fría, y a ponerse ese jabón líquido con olor a desinfectante. Cómo extrañaba sus baños de burbujas en la bañera de su casa, sus gotas de Chanel número 5, sus cremas perfumadas, pintarse los labios y su música. Desayunaba en su habitación un sucio té con edulcorante, 4 tostadas quemadas. La obligaban a asistir a la clase de memoria con esas otras señoras que se quejaban por todo y que no le caían nada simpáticas, la más vale la aburrían. También la hacían asistir a la clase de gimnasia. Eso le gustaba un poco más, pero controlaba minuciosamente los movimientos de sus extremidades. Hacía pocos años se había caído y tuvo una fractura de cadera. Entonces no le permitían ejercitar como ella hubiera querido. Sus piernas, que en un tiempo lejano habían sido bellas, ágiles, esbeltas, ahora estaban reducidas por falta de entrenamiento. Compartía la clase con miradas tristes, idas, que escapaban de la realidad y traspasaban los muros de su señorial y olvidado geriátrico de Barrio Norte. Extrañaba escuchar música clásica, asistir a sus palcos en el Colón, observar a las bailarinas y recordar sus años en el cuerpo de baile, en la compañía de ballet del Teatro Colón. Hacía 5 años que su hijo había decidido llevarla a ese lugar. Fue un regalo de cumpleaños, o eso parecía. Cumplía 80 años. La dejaron ahí, lejos de sus cosas. Solo trajo una cajita de música con la melodía del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, en la que guardaba una tarjeta amarillenta que le había obsequiado su marido hacía muchos años, cuando se conocieron, junto con un ramo de rosas blancas. Con ese gesto, con ese solo gesto, la había conquistado. La excusa que su hijo le había dado para llevarla al geriátrico había sido que iba a estar con gente de su edad, que iba a tener actividades lúdicas para gente de su edad, que iba a estar atendida como se merece la gente de su edad. Emma se preguntaba una y otra vez qué sabía ese tipo de gente de su edad. ¿Acaso no era ella la que lo había parido? Que lo había enseñado a caminar, a leer, a escribir su nombre, a cruzar las calles, a viajar en colectivo. ¿No le había dado una buena educación en un buen colegio? ¿No le había pagado un estudio universitario y un posgrado? ¿Todo eso para qué? Para que la dejara sola en ese lugar que no era nada más ni nada menos que un depósito de viejas inservibles. Sabía ver a las otras señoras, seguro que les pasaba algo similar, pero no quería compartir su tristeza con ellas. ¿Para qué profundizar heridas? Ella necesitaba risas, ocurrencias de sus nietos. ¿Cómo le gustaba jugar con ellos, hacerlos viajar en barcos piratas hacia continentes irreales y salvar a princesas y a ogros? Cuando volvía en sí, su corazón se estrujaba en esperas aletargadas. ¿Cuándo vendrán a visitarme? ¿Cuándo se reencontraría con sus nietos? ¿Llegarían a tiempo o la parca les ganaría y los visitaría antes? Y también necesitaba su música. Después de almorzar, Emma dormitaba como todos los días, una siesta en el sillón de su pieza. Pero esa tarde, con el tibio sol de otoño, un cosquilleo la despertó. Sus piernas tomaron fuerza sobrenatural. Escuchó una música conocida. Enseguida se dio cuenta de que se trataba del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Pensó que se habría abierto la cajita de música sin querer. Pero no, la cajita estaba cerrada. Algo la invitaba a bailar. El teatro estaba colmado. Un cartel en la puerta de entrada decía: no hay más localidades. Emma está nerviosa. Había podido ensayar muchas horas para el papel principal. Representaba nada más ni nada menos que a la reina Odette, que ha sido transformada en cisne junto a otras compañeras por el malvado mago Rothbart. Vuelve a su forma humana solamente en la noche, y el hechizo solo podrá romperse si alguien le jura amor eterno. Escucha la voz de la directora del ballet que le anuncia cuando tiene que entrar a escena. Ya ella comienza con movimientos artísticos a moverse y a lucirse. Es observada por el príncipe, por Sigfrido, que con su ballesta está intentando cazar a los cisnes. Y es testigo de la transformación de Odette, junto con sus compañeras, de cisnes a mujeres. Su vestido blanco se luce en la escenografía oscura del bosque. Ella sigue al pie de la letra la indicación ensayada. Sabe que en el palco del sector derecho está la abuela y sus padres. Seguro que la abuela está llorando porque ama el ballet. Quiere a ellos y se sienten orgullosos de su actuación. Disfruta del ballet, de la música, del aire que se respira en el teatro. Siente libertad, placer. Ama los aplausos que surgen espontáneos. La obra termina cuando Odette y Sigfrido se lanzan al lago, porque ya el hechizo se terminó, el maleficio se acabó. Y con esa sola acción logra vencer al mago y le da también libertad a las otras jóvenes que también estaban bajo el efecto del maleficio. Y cuando se cierra el telón, el público explota en aplausos y en ¡bravo! Y se pone de pie para ovacionar a los bailarines. Emma sale a saludar y los aplausos no paran. ¡Bravo! Recibe un hermoso ramo de rosas blancas con una tarjeta que la hace sonrojar. Y su corazón estalla de emoción. El pecho parece que le va a estallar también. La enfermera no puede hacerla reaccionar a Emma, que yace en el piso del pasillo. Está desvanecida. La ambulancia no tarda en efectuarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero fueron en vano. Nadie supo cómo fueron los últimos momentos de Emma, porque su rostro, que ya estaba muerto, aunque les parezca mentira, estaba iluminado. La juventud que me ha dejado acobardado es como un pájaro sin luz. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Pablito, el niño pródigo. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Bueno, acá estamos con un poco de frío, moviéndonos. Hace mucho frío, mucho. Sí, hay que estar abrigado. Hay que sí, yo poco. Estuve con asma, qué sé yo, con bueno, todo, pero bueno, dale. Aquí, esto lo llamamos pensado hablar, porque siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de cualquier. Pero por ejemplo, hay temas, Hablemos de algo que no pensábamos hablar, el eclipse. ¿Existió o no existió? ¿Fue una mentira? ¿Qué onda? ¿Qué cosa? El eclipse, hoy hay un eclipse. ¿Existió? Ni se notó acá. Pero acá que no se notó. No, porque se notaba más en las provincias claro. Andinas. Claro, y, sí. Claro, sí, no era, y, en vuelo, y en vuelo un periodista, que sí. Me parece Nelson Castro, ajá. Desde el avión sí. Iba a fotografiar el eclipse en lo alto de las montañas, no tiene nada llegando que a la isla de Pascua. Claro, no tiene nada de qué hablar, ¿no? No tiene el contastro, nada que hablar. Podría hablar de otras cosas, de algunos problemitas que tenemos, Martita. Realmente. Tenemos la preocupación. Ay, parece un cuento de hadas, sí. Ya nosotros, después de mucho tiempo, recordemos que el gobierno anterior se fue con la desocupación rondando el 7, para ser un poco justo, porque estaba en 6.9, digamos que podría estar en 7, el INDEC andaba ahí medio intervenido, medio complicado, pero bueno, andaba en 7%, y sabes que revisando números, cuando comenzó la convertibilidad, en el año 92, cuando empieza la moneda del peso, se termina con el austral y se pincha la hiperinflación, la desocupación era alta, era el 6%. Fíjate vos qué detalle, porque uno se imaginaba ya ahí todo mal, y no, precisamente el plan de la derecha argentina disfrazada de PJ, fue la que llevó la desocupación al 25%. Tiene de 10 años, 7 años. Ahora es espeluznante. Pero fíjate que después de la hiperinflación del 89 y otro pico muy alto que hubo también en el año 91, se escucha un ruido, por la decisión que se toma finalmente de la convertibilidad, de planchar el dólar y un peso con una ley que los mantiene en paridad. La desocupación ahí no era alta. Fíjate vos, había problemas de salario real, obviamente, porque se depreciaba. Vos recordarás, Marta, obvio que tus hijos eran chicos, la sí, de las compras. Y la pasábamos como la mona, sí, me acuerdo. Yo cuento un ejemplo para hablar de eso, porque si esto es hablar de otra cosa, hablamos de cualquier cosa. No, pero hablamos de cosas importantes. Lo que era la hiperinflación, para si nos escucha gente joven que por ahí la ve en los libros o la escuchó nombrar. Yo tuve un pequeño robo, ¿sí?, en mi casa. Yo eran dos pares de zapatillas. Mirá el ejemplo. Tuve que recogerlo. En algún momento me tenía que comprar para ir al colegio y eso. No, claro. En abril del 89. Esto fue en febrero. En abril me compré un par. 1.100 pesos. 1.100 australes. 1.100 australes. Creo que salían lo mismo. Lo mismo salían. 27.500. No, era un mareo. A nosotros nos 27, estafó. 000. Vos imaginate hoy un par de zapatillas que ya no están 1.000, pero ponele que estuvieran 1.100. Tal cual. Y de repente se fueron a 27.500, 25 veces exactamente lo que es 2.500 de inflación. Un tipo nos estafó porque justo pescamos, hicimos un cheque y sí, al día siguiente cambiaba con los ceros. Sí, el banco nos tuvo que devolver la guita porque armamos un quilombo. Claro, claro, sí, pataleando, la única forma. Un quilombo desesperado. Pero bueno, eso no quiere decir que ahora no tengamos una inflación alta igual, sí. 50% al lado de 2.500 nos parece poco, pero bueno, estamos hablando de una intencionalidad porque, bueno, pasa lo de siempre, se agacha el dólar para tomar impulso, cuando se agacha compran los grandes... Se agachó bastante. Claro, y después pega un estirón y hacen la pega gran un estirón y nos caga todos. Y en el medio, las Levac, las Delic y cualquier otra cosa que inventen en este último periodo para fugar 32 mil millones en lo que va de este año. Claro. ¿Sí? 32 mil millones de dólares. Tal cual. Y bueno, ya sabemos que el endeudamiento monstruoso, etcétera. No vamos a hablar solo de eso, Marta. Hablemos de algo que es difícil de criticar porque la palabra siempre es positiva, que es un acuerdo. ¿Sí? Un acuerdo que por ahora es de palabra, pero acuerdo. A ver, sí. ¿A qué acuerdo Unión Europea te refieres? Europea y Mercosur, y vamos a decirlo en este orden porque decirlo al revés sería un chiste. Sí, ¿y qué opinas de ese acuerdo? Marta, yo te había contado todo esto en un audio que nunca, bueno, por alguna razón no te pude, no se grabó y no te pude quedar. Pero bueno, cuando hablamos de un acuerdo, es como si de la esquina de tu casa con Walmart, ¿sí? Un acuerdo para trabajar en común. ¿Cómo pensás que va a ser? Bastante desigual, ¿verdad? Totalmente. Bueno, acá estamos de lo mismo. Estamos hablando de una Unión Europea que existe, que antes se llamaba Comunidad Económica Europea, ¿sí?, que existe desde la posguerra prácticamente, ¿sí?, décadas y décadas de políticas públicas que se sostienen más allá de los cambios de gobierno y de algunos ideológicos también en los distintos estados. Y bueno, todos sabemos la calidad de los productos europeos, que también tienen un alto valor y por eso no es común que los veamos por acá, excepto por ahí en un sector clave como las automotrices, no en cosas más pequeñas. No en cosas pequeñas. Claro, las cosas del hogar, lo que están al alcance del bolsillo, como electrodomésticos, esas cosas. Claro, a 12 cuotas. Acá vienen, si no se han hecho sacar, sí. Sí. Por una cuestión de costos. El tema es que es muy desigual y es como que nos dijeran, bueno, vamos a... Porque, bueno, hubo una cuestión con la competitividad. Es como si nos dijeran a vos y a mí, Marta, que nos ponen al lado de Usain Bolt y nos dicen, bueno, corran, están en igualdad de condiciones. No, ¿sí?, me hagas reír. Están saliendo la misma raya. No, te quería preguntar, la mina del FMI... Que sí. Está. ¿Qué pasa? ¿Es coincidencia, pura coincidencia? No, es casualidad. Son impresiones que Argentina debe, el 70% de todo lo que se le debe al FMI se lo debe a la Argentina sola. Qué cagada, Dios mío. Casi como que salvó la subsistencia del FMI el acuerdo, toda la plata que nos prestaron. Después, yo creo que sin revanchismos, pero el 11 de diciembre hay que empezar a buscar responsables, porque ya han pasado varias veces esto de nadie hacerse cargo. Después el único que asume las deudas es el Estado, el único que salva las papas. Y además el que se hace responsable somos todos nosotros. Exacto. Yo me siento como la mona de dejarle este mundo a Ramiro, a Jorge. Claro, a ¿qué hice? ¿Qué hice en todos estos años? Nada, nada. Me maquillé los ojos. No se puede, pero bueno, hay que ver bien no solo al momento de votar, sino ir controlando a las instituciones y a las personas para que no se llegue a este tipo de días, para que haya una operación mediática efectiva que convenza de que es necesario este tipo de cuestiones. Estamos hablando de algo tan viejo como la bicicleta por ahí. Pero el acuerdo en sí, lo que tiene es la primarización absoluta, no solo de la economía argentina, sería de toda la región. Esto tiene que ver con que los dos países preponderantes, que son Brasil y Argentina, en ese orden claramente, tienen gobiernos neoliberales o directamente sí, neoconservadores. Y Bolivia está bastante bien, para tu sorpresa. Claro, está aislado de... Sí. Pero está lejos de lo que está predominando en... No, ya sé. Y por eso se puede hacer un acuerdo de Mercosur como este, que había sido pensado hace ya décadas. Y lo que hace es primarizar la economía al extranjero, porque obviamente las empresas, las industrias nacionales de ambos países o de otros países de Mercosur no están en condiciones de competir de igual a igual con las empresas europeas, mucho menos automotrices, ni nada de eso. No. Y la gente, la verdad es que... Hay un ruido como de agua. Sí, estoy pasando cerca de un tanque de agua. Sí, estamos ante un proceso que devastaría finalmente la industria, el sector secundario, ¿sí? Entraríamos en una primarización muy, muy grave que, bueno, lo que generaría, ya sabemos que es ese círculo vicioso de desocupación, precarización laboral. Dios mío. Del salario, caída del consumo, caída de la demanda, sí. Y bueno, y así el círculo virtuoso sería justamente impulsar no un cierre de fronteras ni mucho menos, sino una protección de la industria nacional, desarrollarla o volver a desarrollarla o continuar el desarrollo que se dio trunco en estos años y que genere trabajo, obviamente a partir de las pymes, que son el motor de la economía, lo que más empleo... Y más vale, porque con tu suegra, tu hermana, qué sé yo, armás una pymes. Exacto. Con una idea más o menos contundente, claro. Grande, sí, se puede desarrollar. Sí. Están las cámaras también para agrupar y para tener un poco más de fuerza. Sí, sí. Pero bueno, estamos en un retroceso importante. Esperemos que el acuerdo finalmente... no tenga la modificación necesaria. Viene seguramente más novedades y vamos a hablar un poco más de esto más en detenimiento, con algunos números, algunos detalles para ver de qué se trata, pero bueno, de acuerdo no tiene nada, es algo bastante desigual, ¿sí? No se lo puede llamar acuerdo, es una sumisión básicamente. Bueno, Marquita, para cerrar el programa voy a leer un poema de Pablo Chipola. Estoy leyendo. Cada vez me gustan más. Pero un fan. Con todos los poetas que hay. No, yo soy un poeta total. Bueno, te agradezco, pero yo te propongo después algunos autores para que conoces, por supuesto. Sí, conozco. Estaría lindo. Abrazo aparte enorme, te adoro. Bueno, y cuídamelo a Ramiro, a Lucía y a Lee. Bueno, vos cuida a la audiencia que no. Bueno. Chao, mi amor. Chao, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Chao. Corta, casi lastima, la rutinaria lejanía tal como pretende un rayo. Es tiempo de olvidar toda medición y cálculo, ansiedad adiestrada,